Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches, hemos llegado al viernes y como ustedes saben, queridos compañeros, el viernes es el día en que hacemos lo que se nos antoja, hacemos lo que queremos, sin importarnos lo que nos diga el oyente, lo que nos diga el programa, lo que nos digan los productores, lo que nos digan nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros maridos. Y mucho menos nuestras conciencias. Eso. Sobre todo nuestras conciencias, lo peor que tenemos es la conciencia, que nos permite dormir largamente sin despertarnos. Buenas noches, ¿cómo le va, Santiago Varela? A veces permite dormir toda la noche. A veces la conciencia jode. No jode. Depende. Usted debe tener una conciencia demasiado estricta. Lo que es la mía solamente se despierta cuando tengo que ir al baño. Hola, Nora Anchart, buenas noches. ¿Estás en serio hablando? Por supuesto. No te creo. ¿Cómo le va, bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo llegó el viernes? Ay, cansada, pero tan contenta, mira. ¿Contenta de qué? De que llegó el viernes. Ah, eso es una buena razón. Es un día muy importante el viernes. Había una época en que acá el compañero decía: tengo una buena noticia para dar. La primicia. Dábamos primicia. Hoy es viernes. Todos los viernes. ¿Cómo llegó el viernes? Bien, muy bien. Después de un jueves agitado, bien. El jueves se trabaja mucho, es mucho más que los viernes. Quizás, de trabajo, es el día más pesado de la semana. Igual, para mí el peor día es el martes, lo digo siempre. ¿Sí? Porque el lunes tiene, por lo menos el lunes vos te podés preocupar porque es lunes y aburrirte y amargarte y deprimirte porque es lunes. El miércoles es la mitad de la semana, por lo tanto sí, ya te dan un empujoncito. El jueves ya puedes empezar por las fiestas, si sos medio piratero podés ir a piratear. El viernes se acabó, por lo tanto sí, tenés la alegría del acabose. Sábado y domingo uno descansa o hace lo que quiere y es feliz. Los sábados y domingos uno es uno mismo, pero el martes no es nada. Fíjese que el martes no es nada. Y es un problema el día martes. Es Está ahí para hacernos doler sin que nos demos cuenta. Sí. El martes es un silencioso torturador. Es el dios de la guerra. Está asignado a Marte. Sí, es cierto. Es para sufrir, para pelear. Es cierto, claro, es cierto. Es una buena metáfora. Nos vamos con esta metáfora entonces. Bueno, hoy como saben es kermés de los viernes, así que estamos aquí para que cada uno de nosotros haya elegido el tema que crea conveniente para un viernes. ¿Usted qué eligió, Nora? Yo, Tránsito Cocomarola, para irnos con una alegría feroz. Está muy bien, me gusta. Y yo elegí Academias de Tango, pero las del fin del siglo XIX. Ah, las primerísimas. Musicalísimas. Sí, totalmente musical y las Academias de Tango del siglo XIX. Me interesa, ¿eh? Vamos sí. a... ¿Y vos, che? Yo voy a hablar de la relación entre el Estado y el individuo en dos autores, en Jorge Luis Borges y en Raúl Scalabrini Ortiz. O sea que vas en el medio, hermano. Sí, en el medio. Lo mío es serio, serio. Es sesudo mío. Vas para arruinarme el fin de semana. No hay muchas, hay una sola. Argentina tiene historia. Como ahora todo el mundo está diciendo, el tango tiene un origen africano. Nuestro tango, que en realidad nació más como baile que como música con letra, esa cosa bien de machos, comenzó a bailarse únicamente entre hombres. Las mujeres aparecieron después. Y así, hacia fines del siglo XIX, surgieron lo que se dio en llamar las academias de tango. En realidad también se los llamaban peringundines o tugurios, ya que en ellos, además de bailar y tomar, también se ejercía la prostitución. Allí es donde se asoció la milonga al burdel y el por qué las chicas serias no podían ni pensar en bailar esa música. Es más, para contar estos comienzos, los historiadores suelen recurrir a los archivos policiales. Ahí encuentran la data. Hay un antecedente más o menos contemporáneo que son los llamados los café con camareras. El doctor de Veiga, colaborador de José Ingeniero, describe en 1904 uno de ellos, allá por los 80, por 1880. Era un café en que los mozos eran mujeres. Se bebía, se tocaba música y fundamentalmente, entre copa y copa, se bailaba con la camarera. Si a usted le pedía un cortado, le traía el cortado, decía, bueno, ahora bailamos un rato. Y luego la cosa podía seguir... ¿Con el mozo? ¿Con el mozo? Usted diga, vamos a bailar, mozo. Usted... La moza. Y luego la cosa podía era seguir de otra manera en algún cuarto que había en el fondo del boliche. Esos cafés pasaron a llamarse academias de tango y luego simplemente academias, aquí y en Uruguay, academias. El baile principal era la milonga, ahí viene eso, a milonguear. Y si bien el baile servía para establecer el primer contacto para comenzar a calentar el ambiente, llegó un momento en que saber bailar bien era un elemento no menor a la hora de elegir pareja. El baile se pagaba por adelantado. Al abonar, el cliente recibía de la madame una chapita que entregaba a su compañera de baile. Una de las primeras letras de tango, que es de 1888, se llama, casualmente, Dame la lata, en referencia a esa costumbre. También se usaba la lata para abonar otros servicios. Las academias estaban en barrios más bien periféricos, las había en Paseo de Julio, que son antecesores lejanos de los peringundines de la calle 25 de Mayo, donde la especialidad, en la calle 25 de Mayo, era desplumar a los marineros que llegaban al puerto. También había de aquellas primitivas academias en La Boca, Barraca, San Cristóbal. Los habitués eran más bien gente de avería, compadritos de nuestros arrabales, mezclados también con muchos inmigrantes, sobre todo italianos, que andaban solos por la América. Cuenta Soler Cañas que había una academia en Independencia y Pozo que era famosa por la gente de bronca que la frecuentaba y por el prestigio de las bailarinas que concurrían. Dice que alcanzó a congregar en sus salones a un público heterogéneo y, si se quiere, pues al elemento compadre, a los varones de avería, flor y nata del malevaje, se le sumó en determinado momento los exponentes de otra condición social. Los cajetillas, los niños bien, a quienes al principio se los podía mirar con sorna, como sobrándolo, pero que se hicieron respetar del zabalaje. Soler usa esta palabra lunfa, zabalaje, para referirse a los orilleros y maleos. Y decía que se hacían respetar por dos razones. Primero porque podían, y lo hacían, enfrentarse con los pesados del lugar, demostrando que eran capaces de hacerlo. Y segundo, porque no solo que eran hábiles con la faca, sino que también lo eran con los pies, cuando se trataba, dice él, de dibujar sobre el piso los firuletes del tango. Esto independientemente de la barrita de hijos de rico que se hacían los valientes solo cuando andaban de a muchos y calzados, que son otra categoría. Pero la clientela típica ya por 1900 podían ser los carreros procedentes de Barracas al sur o de los corrales, los vendedores de diarios, que todavía no eran canillitas, los changarines, los boteros que cruzaban el riachuelo y toda esa variedad de oficios propios de esta ciudad. El alcohol los entonaba y luego ese baile que unía los cuerpos sin pudor era la mejor introducción para que el negocio anduviera bien. Pero lo que sí rescatan los que investigan estas cosas es que estos tipos iban a esos burdeles no solo en busca de mujeres fáciles, sino que el baile los atraía y el hacerse fama de bailarín les daba corte, les daba fama, dique. Y esto también valía para las mujeres. De esa época nos han llegado nombres de mujeres que fueron bailarinas famosas. Por ahí estaban La Parda Refusilo, María Latero, Pepa La Chata, Lola La Petiza, La Mondonguito, La China Benicia, Catalina La Tísica o Concepción Amaya, apodada Mamita. Su negocio estaba en la valla del 2200. Ella seleccionaba a los músicos. Entre ellos tocaba Ángel Villoldo, mire usted. Y a su clientela también la seleccionaba, que solía ser muchachada bien, bien cajetilla. Mamita era alta, flaca, autoritaria, de cutis morocho, oscuro, más bien achinada, brava, de ojos negros. Vestía siempre de largo, con traje oscuro, de seda. Entre sus pupilas se contaban la ñata Rosaura, Herminia y Joaquina. Pero tal vez la más renombrada haya sido María la Vasca. María la Vasca regenteaba su propia casa en la calle Carlos Calvo, a diferencia de los prostíbulos, que estaban permitidos, estaban autorizados, pero donde no podía servirse bebida ni bailar, ella tenía lo que se llamaba un lugar de diversión, una academia, donde sí se podía tomar y bailar. O sea, primero atraer a la clientela y luego, con disimulo, darle un servicio completo. El lugar era visitado también por músicos que sabían que haber tocado en lo de María la Vasca daba lustre. Por ahí pasaron pianistas como Alfredo Bevilacqua, a Manuel Campoamor y Rosendo Mendizábal. Se dice que Elías Salipi era un gran bailarín y que solía demostrarlo en lo de María. Si bien solían ser lugares de avería, hay que reconocer que entre esos malevos, cosa que a Borges le hubiera encantado relatar, había códigos. Un empleado policial cuenta que en una academia, es un boliche de esto, se había armado una greja entre dos pesados, que ambos salieron a la calle para terminar con la cuestión y que al salir uno, mientras sacaba su cuchillo, le preguntó al otro si estaba armado. El otro contestó que no. Entonces el primero volvió a entrar al tugurio y al rato salió con otro facón que se le entregó a su adversario. Termina el relato el policía diciendo que los encontraron a los dos sobre el empedrado, muertos. Luego de 1910 el tango triunfa en París, lo que le abre las puertas aquí a la burguesía, que ahora sí podía aceptarlo, independientemente de su origen prostibulario, porque ahora se bailaba en boîte, y no con vino berreta, sino con champagne francés. Y eso, como todos saben, es otra historia. Thank you. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Sabe que yo creo que Borges, tanto Jorge Luis Borges como Adolfo Bioy Casares, hicieron mención a este mundo rantifuso de las academias. Sin ir más lejos, El hombre de la esquina rosada es un homenaje a este tipo de, de lugares. No sé usted qué opina. Sí, yo opino eso. Muchos escritores tomaron eso, porque de ahí salió. Fue una mezcla muy rara, porque salieron músicos excelentes y de alguna manera el tango se terminó imponiendo, ¿no? Pasó a ser tango canción después, pero realmente se impuso. Me gustó mucho la anécdota del cuchillo, porque para mí es una típica crónica de valientes. Porque hay que volver a entrar para llevarle un arma al enemigo y morir los dos abrazados, como abrazados a un rencor, ¿no? Sí. Ese me parece un gesto de nobleza. Y me gustó mucho también los nombres de las parcas, ¿no? Sí, hay más y son. Sí, más o menos, te digo. ¿Por qué? Porque ese es el choque que hay siempre entre lo lindo que es lo estético en el relato, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en ese relato y en esa vida, los nombres y demás. Pero digo, cómo afortunadamente con la evolución, la cuestión de decir una chica fácil es una antigüedad impresionante, y cada uno de esos nombres hubieran estigmatizado a esas mujeres, ¿entendés? O sea, digo, cómo de aburrido se puede poner un lenguaje correcto y cómo de bello es cuando está puesto en el contexto adecuado. Eso era lo que quería decirte. Sí, ¿se entendió? Sí, es interesante. De todas maneras es interesante el bautismo que le dan, ¿no? Claro, claro. Que se dan a sí mismas a veces, porque eran mujeres bravas. Eran las que regenteaban. Sí, eran mujeres bravas que regenteaban cosas y que estaban a su vez manejadas. Regenteaban y explotaban. Y regenteaban, sí, y explotaban, y eran 8:40 con falda, digo. O sea, no era. Pero puesto esto, siempre sucede. En el lenguaje romántico de un relato, de un determinado. Romántico en el sentido no amoroso, sino romántico, barroco, lindo, pintura costumbrista y demás, relata un momento que uno puede ver hasta los colores de esa milonga, ¿no? Uno se la imagina, los colores, los farolitos, los olores y demás. Pero si lo extrapolás, es una pintura durísima de un momento de la vida de esas mujeres en donde ser un 8:40 con polleras estaba bien. Sí. Era una cuota de poder. Sí, es cierto. Es cierto que con la nueva mirada, con una nueva mirada, uno puede abortar todos 2000 años de literatura, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Por eso escuchen, o sea, clarito lo que dije, lo aburrido, claro, que puede ser si uno pasa todo por el tamiz de la corrección. No, claro, claro. No es así, esto es arte. Esto es arte. O sea, y aparte había otra realidad, claro, social, no, también. Es cierto, porque sabes, Nora, lo que pasa, ¿sí? Que vos agarrás y decís, bueno, la Ilíada no se lee más en los colegios porque habla de una mujer que se fue con otro. Pero además, si vos decís, porque las trabajadoras sexuales reunidas alrededor del Enneagrama, no, hay una cuestión que es la literatura, y que lo que él hace en esa columna es literatura pura, y la disfruté muchísimo. Por eso mi reflexión tuvo que ver con esta cosa pacata, que de nueva escuela, ojo, no estoy diciendo, pacata de nueva escuela, que entonces estaría censurando con el dedito un montón de palabras porque tienen otro sentido, sin embargo es arte. También es cierto que hay una construcción de la figura de la prostituta angelical o de la prostituta, si se quiere, romántica, que empieza quizás con el París. El París de 1870, el París de Víctor Hugo. Sí, no tanto el de Víctor Hugo, el de Solá, porque las prostitutas ahí son víctimas, ¿no? Sí. Me refiero más bien a las hijas de la pobreza. Me refiero más bien al Alejandro Dumas, ¿no? Claro. A la dama de las camelias. O de Musset, ¿no? El amor, la desilusión. La lógica entre la prostituta y el amor, entre la prostituta que se redime, que después está muy presente en el mundo del tango, esa figura particular. Alguna vez vamos a profundizar. Es muy lindo, este es muy lindo eso, porque hoy en día seguimos teniendo las mismas discusiones, digamos. Están la mitad de la biblioteca habla de un tema y la otra mitad de la biblioteca defiende la posibilidad de un trabajo en función de su propia persona. Entonces, esta es la parte que se pone árida. Por ahora, déjame disfrutar de la belleza de lo que son algunas letras y algunos tangos. Pero incluso con contexto. Como mito literario, porque si uno escucha a Joaquín Sabina, va a ver que ese mito todavía está funcionando. Es que sí. En los hombres la construcción siempre es romántica, siempre es romántica la construcción de la mujer, como le llaman los hombres, de la vida. Siempre tiene algo de romántica. Sí, claro. Esto es la cosa en donde se mezclan todo, las tristezas. Muchos hombres se enamoran, se meten hasta la cabeza. Sí, pero tratan... no se hacen cargo. No. Pero eso, como dice el amigo Varela, es otra historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Yo quiero hablar de un tema, como les avisé, que era la relación entre el individualismo y el Estado. Y lo quiero hacer en dos autores, en Raúl Escalabrino Ortiz y Jorge Luis Borges, que a la sazón habían compartido más de una mesa de café y más de una mesa de cenas y almuerzos, porque, como ustedes saben, participaban de la misma generación. Y en un principio, Jorge Luis Borges, cuando escribió El tamaño de mi esperanza y El lenguaje de los argentinos, estaba muy cercano a lo que era ese movimiento criollista que después van a explotar también Escalabrino Ortiz y Arturo Jaureche. Tanto es así que Borges, como ustedes saben, le prologa un texto a Arturo Jaureche, creo que es Paso de los Libres, el texto que es un poemario sobre la revolución que participa, la revolución radical de 1930 y pico, en la cual participa Arturo Jaureche. Sin embargo, estos dos textos tienen 15 años de diferencia. Uno es de 1931 y otro es de 1946. El primero es de Raúl Escalabrino Ortiz y se titula Delegación de un destino. Y usted lo puede encontrar, si quiere, en El hombre que está solo y espera. Es el libro clásico. Maravilloso el nombre. Sí, totalmente. El hombre que está solo y espera es el hombre de Corrientes y Esmeralda, claro, que espera que alguien venga a redimirlo de su situación metafísica, de su situación existencial, ¿no? Dice, está hablando del hombre porteño, Raúl Escalabrino Ortiz, y dice, así nace en el hombre porteño, por fulguración de su individualismo cósmico, un sentimiento colectivista. El Estado es una delegación del hombre porteño en que el hombre de Corrientes y Esmeralda se salva de ideas de temporalidad. El Estado, nacido del convencimiento de su fugacidad, brota de abajo, de la muchedumbre, y es casi una redención. No es el Estado argentino una tiranía de principios abstractos, es una construcción humana fundada en la índole metafísica del país, una creación del pueblo solidario realizada a pesar de los engreimientos dañinos, de las infidencias de fines y de las sórdidas ambiciones de los que debieron ser directores de organización. Interesante esta frase de Escalabrino Ortiz, porque lo que dice es que estamos hablando de un Estado de 1930, estamos hablando del Estado que surgió del irigoyenismo. Quizás este texto, el mismo autor dice que fue escrito en 1931, por lo tanto hay allí también una conciencia sobre el golpe de Estado de Uriburu a Irigoyen. Sin embargo, él sostiene que el Estado es una construcción colectiva y que es una construcción que surge desde abajo, que surge desde el pueblo, ¿no? Y después hace un interesante y sorprendente introspección y elaboración del no te metas, porque dice, el que desacata al Estado o lo tutela es por lo tanto enemigo de la tranquilidad porteña, y el hombre de Corrientes y Esmeralda lo castiga con todo el rigor de su indulgencia. El vigilante, dice, es el personero del Estado en esa actividad, y el único, por lo tanto, a quien compete ejecutarla, aunque no sea el más idóneo personalmente. Lo que dice Calabrini Ortiz es que no hay que utilizar aquellas actividades que son para el Estado. Dice, no te metas, dice el porteño. Y esa frase despertó la atención del conde de Kaiserling. Dice, el no te metas es verdaderamente una pauta de la idiosincrasia porteña. Pero no es un consejo dirigido a rectificar resoluciones personales. Nadie dice no te metas a quien va a presentar la renuncia de su cargo, a quien se declara dispuesto a pelear con sus parientes, a quien se decide a convenir un negocio. No te metas es una prevención trascendente, no doméstica. Quiere recordar, no te metas en un asunto que no es tuyo y es privilegio del Estado. Avisa a los representantes de la autoridad. No te metas, que si te va bien no te lo agradecen y si te va mal se reirán de vos. No te metas a apagar ese principio de incendio. No te metas a delatar ese contrabando. No te metas a cuidar la vida de los bañistas que se adentran en el río. No te metas en las cosas que el Estado debe cuidar. No te metas en las pertenencias en que le señorea la nación, en el resguardo de las personas y los bienes que el mantenimiento del orden y de la moral. Quien transgrede estas prerrogativas estaduales es pasible de pena. El ridículo es lo que generalmente endosa la clemencia del hombre de Corrientes y Esmeralda. El individualismo del hombre de Corrientes y Esmeralda gana con la delegación de esos derechos al Estado. Es interesante porque Calabrini Ortiz es un hombre que es tomado por sectores, si se quiere, que desconfiaron durante mucho tiempo del Estado liberal, que desconfiaron de la justicia, que desconfiaron de la ley. Sin embargo, en Calabrini Ortiz hay un papel de orden muy importante. El Estado, hoy ese no te metas nos resuena como una consecuencia patológica de la última dictadura militar. Sin embargo, es Calabrini Ortiz el que hace esa defensa del no te metas. Es una defensa que nos duele a lo largo de estos 80 años que pasaron desde que se escribió este texto. Sin embargo, es una construcción que hay que atender, ¿no? Dice, el porteño no hace nada porque está convencido de que su movilidad sería nociva para los demás porteños y estéril para la nación, en quien delegó sus atribuciones. Y es tan completa la delegación que el porteño se permite hablar mal del Estado. Si él lo perjudica con sus habladurías, el Estado tiene medios para hacerlo callar, pero él no protege al Estado con su silencio. ¿Por qué me siempre vuelvo a este texto del hombre que está solo y espera? Porque hay una concepción del Estado extraña en Calabrini Ortiz, que después va a ser un estatista. En un Calabrini Ortiz que en ese momento, además, era un estatista. Un hombre que cree que los ferrocarriles deben ser argentinos, un hombre que cree que la economía debe estar en manos del Estado, es un hombre que cree que no hay que meterse en las cosas que a uno no les corresponden, en que hay que delegarlas al Estado, ¿no? Es una lógica en la cual el argentino está muy cerca del Estado. Es un tipo de argentino, es el hombre que está solo y espera, es el golem que decide utilizar Raúl Calabrini Ortiz para contraponerlo a los enemigos de esa Buenos Aires que él habla y él intenta crear en las páginas de su libro. Yo creo que hay que atenderlo a Calabrini Ortiz en su complejidad, porque es un hombre que dice que los porteños descreen del Estado, pero al mismo tiempo el Estado debe hacer todo aquello que delega el porteño. Es casi casi un liberalismo primitivo esto, casi casi un pobre individualismo. Y 15 años después, Borges habla del pobre individualismo y dice, el argentino no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a las circunstancias de que en este país los gobiernos suelen ser pésimos, o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Hace una llamadita y en la nota al pie dice, el Estado es impersonal, el argentino solo concibe una relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen. Compruebo un hecho, no lo justifico o excuso, dice Jorge Luis Borges. Yo te pido que no hagas un juicio de valor sobre lo que están diciendo Calabrini Ortiz o Borges, sino que atiendas, que reflexiones, que pienses, que juegues con estos conceptos, porque me parece que ahí es donde gana riqueza el pensamiento tanto de Calabrini Ortiz como el de Borges. Dice, lo cierto es que la Argentina es un individuo no es un ciudadano. Acá hay una definición interesante de Borges, que en algún punto está presente en Calabrini Ortiz. Es un texto, son dos textos que discuten, que debaten, que dialogan, que no se sabe si exactamente están uno por encima del otro, si uno es posterior al otro, pero están en fuerte relación, ¿no? Dice, los films elaborados en Hollywood repetidamente proponen la admiración al del caso de un hombre, generalmente un periodista, que busca la amistad de un criminal para entregarlo después a la policía. El argentino, para quien la amistad es una pasión y la policía una mafia, siente que ese héroe es un incomprensible canalla. Y ahí está, ¿no?, el Escalabrino Ortiz que dice, no te metas. El argentino para Borges también es ese hombre que dice, no te metas, déjalo, que no hay que llamarlo al no hay que denunciarlo al Estado, ¿no? Dice, en Escalabrino Ortiz dicen, hay que denunciarlo al Estado. En Borges dicen, no hay que, el argentino no lo denuncia al Estado. Él habla de Don Quijote de la Mancha y dice, allá se lo halla cada uno con su pecado, que no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ellos. Allí hay una llamada clara a Escalabrino Ortiz, a ese hombre que está solo y espera. Después, Borges va a decir que esta teoría de que el hombre descree el Estado lo confirma una noche en la literatura argentina, esa desesperada noche en la que un sargento de la policía rural gritó que no iba a consentir el delito que se matara a un valiente y se puso a pelear contra su soldado junto al desertor Martín Fierro. He hablado bastante en este programa, en este ciclo, de esa frase de Borges, pero Borges lo confirma, dice, el mundo para el europeo es un cosmos, para el argentino es un caos. Porque en general, el argentino descree las circunstancias. Hay allí algo interesante en Borges, algo que nos hace reflexionar, que nos hace pensar con él, que nos hace traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no creemos en las circunstancias? ¿En qué creemos nosotros? Digamos, ¿por qué el contexto no te lleva a hacer algo? Digo, ¿por qué dejamos que la responsabilidad sea solo del individuo, ¿no? No hay posibilidades de que sea lo contextual, lo histórico, lo que maneje el puñal del asesino. Dice que de los argentinos nuestro héroe popular es el hombre solo que pelea con la partida. Ya en acto, Fierro, Moreira, Hormiga Negra, ya en potencia o en el pasado como segundo sombra. Otras literaturas no registran hechos análogos. Consideremos, por ejemplo, a los grandes europeos, dice y nombra a Kipling y Kafka. Es un texto, Nuestro pobre individualismo, que es una fuerte crítica al nacionalismo argentino. Pero dice algo que es interesante en el sentido del individualismo que tanto desarrolla Escalabrino Ortiz como Borges. Dice, en la lucha con ese mal, está hablando de la gradual intromisión del Estado, en la lucha con ese mal, cuyos nombres son comunismo y nazismo, el individualismo argentino, acaso inútil o perjudicial hasta ahora, encontrará justificación y deberes. Sin esperanza y con nostalgia, pienso en la abstracta posibilidad de un partido que tuviera alguna afinidad con los argentinos, un partido que nos prometiera, digamos, un severo mínimo de gobierno. El nacionalismo quiere embelesarnos con la visión de un Estado infinitamente molesto. Esa utopía, una vez lograda en la tierra, tendría la virtud providencial de hacer que todos anhelaran y finalmente construyeran su antítesis. Es disparador el texto de Nuestro pobre individualismo de Borges, y me parecía que después de esto hay que volver a Escalabrino Ortiz, hay que volver a leerlo para ver cómo resuena de nuevo esas palabras del hombre que está solo y espera. Me llaman el porteñito, el que yo más compadrito en esta tierra nació. y al bailar un tango criollo, no hay ninguno que me iguale, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Ahora que está lindo el baile, prendase, comadre, y el compadre, soy un Taura del 90, tiempo bravo del tambito, bailarín de mucha menta, forma seña el porteñito, y al bailar un tango bravo, lo hago con corte y quebrada, para dejar bien sentada mi fama de bailarín. Argentina tiene historia. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Bueno, sé que me puse serio, sé que les intenté arruinar el fin de semana con este tema del Estado y el individuo, pero me pareció que era interesante, ya que iba en el medio de dos momentos musicales, poder hablar un poquito de algo en serio. A mí no me parece que arruine para nada. Vos sabés que me parece que, al contrario, abre el apetito de una situación en la que uno siempre está en una mirada esquiva y a veces diletante, ¿no? Estás siempre atrapado entre quién sos vos frente al Estado o quién es el Estado frente a vos. Cualquiera sea tu ideología, aun cuando decís que no tenés ninguna, ese espacio del Estado y vos y el individuo es donde se filtra la ideología ignota. Es como el agua. Vos no sabés qué está y de repente en un dicho que dice el verdulero o que dice el gran empresario de Cristiano Ratazzi o el cartonero, ahí se filtra esa mirada de protección o de pedido o de demanda o de detestar que tiene el hombre. Ahí se filtra la ideología básica, mínima. En general es múltiple, o sea, se pide... Depende del momento. Claro, se pide, se exige... En general no se ofrece, no se suele ofrecer demasiado. No, se depende. Se depende. Hay un dicho que yo se lo escuchaba de chico, un italiano, decía piove es muy bueno. Porco governo, algo así. O sea, cualquier cosa que pasara que no le convenía, la culpa la tenía el Estado. Pero él no se metía. Pero ese no meterse de Scalabrini Ortiz es pedirle que el Estado se meta. No, además, dogma. El no te metas como dogma es el cagón de las dictaduras. Es el silencio de salud. Es eso. Son sofisticaciones de una situación. Bien, yo he escuchado las cosas más complicadas. A veces hay una persona que de repente está en la calle caída. Y vos te das cuenta que nadie la levanta. Y uno pregunta, pero che, denle una mano, porque se está intentando. No, y si tiene algo roto, y después yo soy testigo, digo, no era no que él se va a romper. No, para eso está el Estado, que venga la ambulancia y se le rompe a la ambulancia. Y me parece que. Para mí fue impresionante, digo, lo que me interpeló la columna. Igual, de todas maneras, hay algo que es cierto, ¿no? Que uno le desconfía al Estado en esa relación entre el poliladrón, ¿no? Sí. Uno sí. Siempre está al lado del ladrón. Hay una cultura del argentino, sí, de estar siempre el ladrón. ¿Es más simpático? No, pero además sí. desconfía de la institución. Sí. Desconfía de que el policía sea realmente el bueno de la historia. Desconfía de esas cuestiones, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando el Estado no está presente, se queja del Estado. Yo concuerdo en que en el No te metas de Scalabrini Ortiz hay un pedido de que en lo que no me meto yo tiene que estar el Estado. También es un no te metas demandante. Pero de todas maneras, creo que tiene muchos pliegues para reflexionar estos dos textos y esta mirada entre el Estado y el individuo, porque muchas veces aquellos que creemos en el Estado nos vemos sorprendidos ante un ataque de individualismo cuando el Estado avanza sobre nosotros mismos, ¿no? Y lo vemos incluso, por ejemplo, en la lógica de la recaudación de impuestos, ¿no? uno habla, los medios de comunicación hoy hablan de la presión fiscal, ¿no? Persecución. La persecución. Persecución. Fiscal. Y en realidad lo que hay es un tipo que está evadiendo impuestos. Claro. Está maltratando la ley. Se perjudica al ladrón. Claro. Pero al mismo tiempo, cuando una persona siente que alguno de sus derechos fue violado, lo primero que dice es: si yo pago mis impuestos. Digo, la apelación a la norma de ese Estado que me tiene que dar porque yo ya le di lo que tenía, también es impresionante. Digo, por eso me parece que esta cruza que hiciste vos está muy linda para leer el fin de semana. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Bueno, yo voy a meterme en otras cosas porque ustedes han estado entre serios y qué sé yo. Yo la verdad que tengo muchas ganas de divertirme. Es absolutamente viernes y entonces voy a hablar de un señor cuyo papá le gustaba muchísimo la música y solía tocar el acordeón. Y entonces empezó a tocar ese instrumento aproximadamente desde los 6, 7 años de edad. Aprendió solito con un acordeón de 8 bajos y 21 botones al que se le suele llamar la verdulera. Se daba maña para sacar alguna pulquita y estoy hablando de Tránsito Coco Marola. Nació el 15 de agosto de 1918, era de Leo, el compañero Tránsito Coco Marola, en San Cosme, provincia de Corrientes, a unos 34 kilómetros de la capital. Más precisamente en un campo llamado El Albardón, propiedad de este señor al que le gustaba el acordeón, situado en el departamento de San Cosme. Su nombre real era Mario del Tránsito Coco Marola y su padre, que era de origen italiano y había nacido en la isla de Capri, era hacendado y tenía estos campos. O sea que ya de por sí en el arranque tenemos a un hombre como diferente de los orígenes de la gran mayoría de los folcloristas y sobre todo de la parte de los folcloristas de la Mesopotamia. Tránsito Coco Marola siempre trabajó con la música y a los 13 ya era músico profesional. Su papá había fallecido a los 12. Mucho de lo que tiene su carrera tiene que ver con casi un homenaje a este hombre con el que transitó los primeros años. Cuando todavía era adolescente, tipo 16, 17 años, formó un conjunto que se llamó el Trío Coco Marola para los bailes familiares. El trío estaba formado por Leónidas López, Rafael Cantero y Tránsito Coco Marola en bandoneón. Eso también lo aprendió a tocar solo. Después estudió música con don Antonio Gian Antonio, un correntino radicado en Buenos Aires, pero fueron solo quizás unos 3 años. Coco Marola vivía en Corrientes y después residió algún tiempo en la capital federal. Tránsito Coco Marola actuaba con su conjunto Coco Marola, por todo el litoral, la provincia del Chaco, el norte de Santa Fe y otras zonas de la región. El conjunto estaba formado por Roque Librado González en acordeón, Antonio Nice en guitarra, Lizardo Cáceres, Alfredo Reyes e Hipólito Vargas como cantores y él en el bandoneón. En realidad era bandoneón, acordeón, 3 guitarras y contrabajo, porque los cantores acompañaban con las guitarras, salvo Cáceres, que tocaba el más grandote, el contrabajo. Todo el repertorio era del litoral, valseaditos, rasguidos dobles, chamamés, etc. Su labor como compositor también comienza así muy temprano, tipo 15, 16, cuando compone un chamamé que se llama Laguna Totora, que después en el 41 o en el 42 fue grabado en Odeón. Para esa fecha empezó él a grabar sus cosas. Ese mismo año formó en Buenos Aires parte del conjunto de Pedro Sánchez, donde tocaba el típico acordeón de 8 bajos y 2 hileras, que se adaptaba bastante a la música del chamamé. Si yo te digo Tránsito Coco Marola, por ahí mucho no te das cuenta de cuáles fueron las cosas. Pero si te digo que este señor es Kilómetro 11, si te digo que este señor es Puente Pessoa, si te digo que es Rincón Dichoso y Retorno, si te digo que cuando le preguntaron cuántas composiciones cree usted que ha hecho a lo largo de su vida, Tránsito Coco Marola contestó: y yo creo que unas 50. 400 son las canciones registradas, las músicas registradas por Tránsito Coco Marola. En una oportunidad en que él estaba realizando una grabación con el conjunto Los Hijos de Corrientes, lo escuchó un directivo del sello discográfico y le propuso grabar con su propio nombre. Y ahí es el origen del legendario trío Coco Marola, con el que realiza estas primeras grabaciones que antes te dije, que fueron las primeras 10 en el sello Odeón. En 1952 se incorpora a su conjunto el dúo Vera Lucero, integrado por Salvador Miqueri y Eustaquio Vera. entre el 52 y el 56 graban una serie de temas compuestos por Tránsito Cocomarola y Salvador Micheri, que pasaron a formar parte de absolutamente de la historia de todo esto. Incluso hicieron un dúo de voces con el toco justo y armonioso del bandoneón, que se llamó El Taita del Chamamé. Grabaron 20 temas y todos fueron éxitos. Rojellama, Para Ti, Compañera, El Boyero, Zunilda, Chiripá, Retorno, la ya mencionada Puente Pessoa, que todo el mundo la aprendió en el colegio cuando éramos chicos, Imploración, Mi Selva Eterna, Ricón Dichoso, entre otros. Grabó 124 temas en el sello Odeón, 250 en el sello Philips, más de 200 temas registrados en Sadaic y un montón de composiciones que andaban por ahí. Parece que Tránsito a veces escribía en los viajes o escribía en los bares, y si alguna persona le caía bien, se la regalaba. Hay ahí algunos que entonces le zamparon la firma y no era de él, era del generoso de Tránsito, del generoso del bohemio, no sé muy bien, o distraído, de Cocomarola. Dice, él perdió la cuenta, ¿no? Pero la que más éxito ha tenido, se adjudica a sí mismo, es el rajido doble Puente Pessoa. El rajido doble es bastante semejante al acompañamiento del tango de la Guardia Vieja. En la década del 30 y 40 estuvo con los Hijos de Corrientes, con el típico trío correntino, con los Cunumí, con el trío Tarahui. Durante esta larga carrera tocó con todas las grandes figuras del género, con absolutamente todas, incluso, digo, de la talla de Carlos Ramírez, Gregorio Molina, Julio Godoy, Luis Oloaga. Se murió, la verdad, que de una manera bastante boba, porque lo operaron de vesícula, tuvo una complicación y murió allá por el 19 de septiembre de 1974. En Corrientes, la ley provincial 3278 instituyó esa fecha como el Día del Chamamé, el 19 de septiembre. Y además es ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes. Pero para mí es el tipo que tiene 600.000 versiones del Kilómetro 11. Una es esta. Ni que enderezará que un día este cantor le ha dicho llena de amor de rejel taula chendai cuajayanga y te si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento rerecoba cuecherejé. Anin de pochi, anga chendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga ay cuajandereje, cuñache peichaico. De poche, angachen dibey, desengaño y te mantearéco, achacatabu, anga y cuajan, dereje, cuñache, peichaico. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina. Argentina tiene historia. Aunque parezca mentira, muchachada entusiasta, hemos llegado al final del programa. Aún con Agustín Camisa hemos llegado al final del programa, que es un milagro, hay que reconocerlo. Sí. Vamos a agradecerle a los muchachos de la producción, a Agustín Camisa, a Marina Getino, a Isabel García, por habernos hecho la producción, por habernos sostenido en esto de estar al aire hablándoles a los oyentes, que en realidad sin ellos nosotros no podríamos estar acá. No somos nada. Santiago Varela, muchísimas gracias por... Por nada. Pasaba por acá, vi luz y me mandé. Sí, no, además sí. Le pagan para que venga, así que no... Como decimos siempre a la mañana. Nora Char, llegamos bien al fin de semana. Espectacular. ¿Le parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Nos podemos ir en paz? Linda semana, además, fue, che. Linda semana. Variada. Yo les quiero hacer una invitación a todos los oyentes porque el lunes que viene yo no voy a estar, van a estar mis compañeros acá. Yo voy a estar presentando mi libro El Éxodo Jujeño en la Biblioteca Nacional. Empieza a las 19:30 la presentación, así que no creo que llegue a... Nos vamos a llegar con la lengua afuera. Sí. Diga no quiénes van a estar porque vale la pena que diga quién va a estar. Va a estar María Giovane, Roberto Caballero y Pacho Donel. Pacho Donel. Se han bajado Ricardo Foster y Jorge Cosia, pero Jorge Cosia se bajó porque tiene una cera con la presidenta, se entiende. Lo de Ricardo Foster es imperdonable. Es imperdonable. Pero bueno, los espero a todos. Si tienen ganas de hacerme el aguante el lunes allí en la Biblioteca Nacional, será un gustazo verlos. ¿Se firman ejemplares? Se firman ejemplares, se dan besos, se pasa para el fondo. Ese tipo de cosas. Eso. ¿En qué estante? Está en la sala Jorge Luis Borges, que es enorme. O sea, la editorial está loca, hay que llenarla. Por lo cual. Se va a llenar. Vamos a ver si podemos llevar a la gente por el Pancho y la Coca. O el Chori y la Coca. Vamos a ver el Chori y el Tinto. Vamos a ver qué podemos inventar para que la gente vaya. Eso. Gracias por haber pasado esta semana unidos y organizados. Chau, buen fin de semana. Chau.